Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire. Frecuencia tribal, voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Llama y me ayuda a escapar. El pensamiento cincel esculpió los vacíos del espacio, amplio, abundante de nadas, irrisorias, ínfimas. El pensamiento de azar lo llenó de posibilidades. Algunas esquivas, otras sumisas y varias neutrales. En la oscuridad, otro pensamiento notó que pensaba, que era, se dijo cuerpo y le habló a tu boca. Se miró en tus ojos y te parpadeó. Casi en secreto, una gota de luz se filtró en el ambiente. Y aunque nada era todo lo que había, con una valentía inescrupulosa te atreviste a sentir. A sentir al tiempo quieto, tan parecido a la muerte, y la conciencia de estar haciéndolo, que te volvió a la vida. Al fondo del sueño, en el último doblez, un reflejo ondulaba con la calma que mueve a las olas una noche de poco viento. Enfocaste los ojos, sin pretensiones, y ahí estabas. Eras el pensamiento en tu propio espejo. Thank you. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Sexagésimo octavo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Desde las cuatro estaciones del amor, un EP de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, escuchamos Otoño. Este proyecto se inicia cuando a finales del año 2006 Natalia se separa de su banda, La Forquetina, para radicarse durante 9 meses en Canadá. Así comienza a trabajar en un nuevo proyecto que comprendía la composición y la grabación de un demo para este nuevo CD, netamente instrumental. Las cuatro estaciones del amor fue grabado por Eduardo Vergallo en el 2007 mexicano, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Veracruz. Es una obra que dura 28 minutos y consta de 4 movimientos: verano, otoño, invierno y primavera. Por supuesto, lo seguiremos visitando seguramente a lo largo del año en Limbo. Este limbo que atraviesa la medianoche del miércoles y se abre paso en las primeras horas del jueves 30 de abril del año 2015, con Juan Quelimpani en la operación técnica y coordinación de aire, la producción online de Mecha Carrizo y quien te habla, Cristian Estrella, expectantes, porque hoy estaremos abriendo la puerta secreta para que nuestros auriculares se activen felices. Vamos a conocer una obra ideal para que los uses. Pero ahora, como cada miércoles, es el turno de seguir armando el mapa de núcleo de la mano de Diego Scliar. Núcleo. Mapa de organizaciones sociales en expansión. Silvia Federici en Buenos Aires. Charla pública en la Casona de Flores. Al fin me di cuenta que por poder responder, poder comprender verdaderamente las raíces de la historia de las mujeres del capitalismo, yo debía comprender ante todos qué es el capitalismo, por qué el capitalismo, cómo se desarrolló el capitalismo. Y por eso fue importante ir antes del capitalismo, ¿no? Comprender por qué este sistema, para mí tan feo, ¿no?, se ha desarrollado, ¿no? El capitalismo fue, en esencia, ¿no?, fue el resultado de una serie de estrategias, ¿no?, de estrategias que fueron implementadas para las clases dominantes del periodo feudal, para recuperar el control, la iniciativa, para recuperar el control sobre el trabajo. Entonces, a partir de eso, ¿no?, la mi primera intuición fue, el capitalismo no es lo que, ¿no?, los padres del socialismo, Marx también, el capitalismo no es una forma de progreso, no es una forma social más alta que el feudalismo, ¿no? El capitalismo en realidad ha sido una contrarrevolución. Silvia Federici, escritora, docente, activista feminista. Nació en Italia, vive en Estados Unidos. Autora, entre otros libros, de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. La solución que el capitalismo llega a la crisis del feudalismo fue sobre todo de expandir su control, ¿no?, sobre la población mundial, sobre la riqueza, la naturaleza, la producción social, la riqueza social de una gran parte de la población del mundo, ¿no? Porque la colonización de la América, ¿no?, fue solamente el principio, ¿no? A partir de esa, el capitalismo se expandió, colonizó gran parte del mundo, ¿no? Y cuando leyendo esta historia, ¿no?, yo me encontré con La Casa a las Brujas, ¿no?, fue la segunda iluminación, ¿no?, porque siempre, ¿no?, había escuchado hablar de brujas, ¿no? El concepto de la bruja, la figura de la bruja estaba en el imaginario popular. Pero nunca, en todos los años de estudio que yo hice a la universidad, a la escuela secundaria, ningún profesor de historia nos había enseñado que habían sido brujas, que la dicha bruja fueron mujeres reales que existían y que fueron matadas. No quiero decir que estaban realmente brujas, pero quiero decir que estaban verdaderamente mujeres que fueron acusadas de ser brujas. Cuando por la primera vez yo pude leer la cronología de La Casa de la Bruja, fue verdaderamente una iluminación, porque me di cuenta que La Casa de la Bruja no estaba un fenómeno de superstición feudal, un fenómeno causado solamente para la iglesia, ¿no?, como algunos históricos decían años atrás, pero que La Casa de la Bruja fue contemporánea, exactamente contemporánea a la conquista de la América, a la expulsión del campesinado. La segunda iluminación fue que claramente, claro que La Casa de la Bruja fue un fenómeno, ¿no?, central, un fenómeno importante, parte integrante, ¿no?, de las transformaciones, de los procesos que impulsaron el desarrollo del capitalismo. Capitalismo, brujas, cuerpo, trabajo, terrorismo, fábrica, lucha. Silvia Federici en Buenos Aires. Charla pública en la Casona de Flores. ¿Por qué las brujas son acusadas de comer los niños? De destruir la vida, de destruir la procreación. Podría ver que en los mismos años, exactamente en los mismos años, ¿no?, se empiezan a adoptar legislaciones en muchas ciudades, en muchos países donde La Casa de la Bruja estaba, se empiezan a adoptar legislaciones que efectivamente criminalizan de una manera muy, muy presente, también con la pena de muerte, ¿no?, a toda la práctica contraceptiva, donde se empieza a criminalizar pesantemente el aborto. Poco a poco fue capaz de conectar este ataque, ¿no?, a la contracepción, a este tentativo, intento de controlar el cuerpo de la mujer, ¿no?, conectado con esa hambre de trabajo, de fuerza de trabajo, que se puede verificar en el capitalismo, sobre todo en su primera fase de desarrollo, ¿no? Hambre de fuerza de trabajo. Fíjate, imagínate, ¿no? La trata de los esclavos, millones, millones de esclavos traídos del África, ¿no? Traídos en las plantaciones de la América, de los Caribes, la colonización de millones de personas, ¿no? En el continente de la América Latina, de las Américas, ¿no? La expulsión del campesinado, ¿no? Que ha creado toda una población sin propiedad, sin nada, pronta, lista a ser explotada, ¿no? Y que la Casa La Brúa, un intento de la Casa La Brúa fue también, ¿no? De controlar el cuerpo de la mujer, porque el capitalismo, ¿no? Un intento del capitalismo fue de acumular fuerza de trabajo. Y controlar el cuerpo de la mujer, controlar la capacidad productiva de las mujeres, ha sido una etapa obligada, ¿no? Que continúa hasta ahora. Silvia Federici en Buenos Aires. Charla pública en la Casona de Flores. De la mujer se convierte en una gran fuerza económica, ¿no? Nosotros decía de nuestro cuerpo nos sale la futura generación de trabajadores. Esta, o al menos, es la mirada de los capitalistas, ¿no? Ver nuestro cuerpo como fábricas de trabajadores, ¿no? Yo siempre digo que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo, ¿no? Y que ahora tanta de esta experimentación que hace, ¿no? Con la vida, intentar de construir, de producir la vida fuera del cuerpo de la mujer, ¿eh? Esa idea, este fin del capitalismo, verdaderamente de producir la vida sin depender del cuerpo de la mujer, ¿no? El capitalismo en toda su historia siempre ha intentado de reemplazar la naturaleza con el sintético, ¿no? De reemplazar las cosas naturales. Bueno, yo creo que hoy un objetivo es reemplazar también el cuerpo de la mujer, que es un cuerpo resistente, que es un cuerpo en lucha. Silvia Federici. Thank you. sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Escuchábamos el tema Ital de Gala Drop, editado en el año 2010 con Afonso Simoes en batería, sintetizador y samples, Nelson Gómez en sintetizadores, teclados y percusión, y Tiago Miranda en sintetizadores, percusión, bajo eléctrico y samples. Fue grabado en Lisboa, 3 años antes, en el 2007. Y por supuesto, hemos quedado sensibles a los fragmentos de esta conversación pública que brindó Silvia Federici en la Casona de Flores. Esta docente, activista feminista italiana que reside en Estados Unidos y es autora del libro Calibán y la Bruja. Claro que con un tema por demás vigente y urgente, el capitalismo y el cuerpo de las mujeres. Como escuchamos, la historia es reescrita muchas veces para criminalizar, perseguir y tergiversar. En lo personal, creo que el uso que le damos a las palabras, el sentido que asumimos que tienen y su puesta en práctica, son parte de un ejercicio de conciencia colectivo en el que todos somos creadores y que nos pide conocimiento. Y el conocimiento no es estanco. Se forma y se transforma desde y a través de cada uno. Somos núcleo de esta conciencia que vamos a seguir formando y conformando cada medianoche. Los impulsos marginales, blandiendo ocasos. Limbo. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Olopa es un proyecto que se inicia en el año 2014 en Broadway, Estados Unidos. Dicen que lo que creemos posible y lo que creemos imposible determina profundamente la estructura de nuestros cerebros y sus capacidades. Escuchamos el tema Ciego. Thank you. something else out there. Brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu. A la noche. Noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que en ti su bien conquista, los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solícita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya, si velo, te lo pago con el día, y si duermo, no siento lo que vivo. A la noche, Lope de Vega. La puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio A, Radio A, Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Sonidos contemporáneos. Soundscape. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Opitope es el dúo de microsonidos de Tomoyoshi y Hatakeyama. El 21 de junio del año 2007 editaron How, un disco que se centra en las transiciones, los cambios de estación y los viajes largos. How está repleto de grabaciones ambientales, procesadas muy sutilmente, con tonos electrónicos que invitan al sueño, y todo esto se une para lograr una joya musical brillante. Además de la electrónica y los materiales sonoros, los músicos aportan una serie de sonidos instrumentales. Chihei Hatakeyama toca la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, el piano, el bajo y un vibráfono. Y por su parte, Date Tomoyoshi ejecuta la guitarra eléctrica y el piano. Dicen en su Bandcamp que este es un álbum imaginario que viaja de norte a sur, superponiendo las imágenes de la transición entre las cuatro estaciones. En la realidad, las cosas siempre llegan a su fin y nos sentimos tristes cada vez que pensamos en eso. Por esto, en el disco, hemos tratado de expresar el sentimiento de tristeza que va cambiando poco a poco hacia la esperanza, a medida que viajamos hacia el sur. Las estaciones no tienen fin. Siempre van de la primavera al verano, al otoño, al invierno y de vuelta a la primavera. Y al igual que los cambios de estación, las pistas de este disco se mueven constantemente, conectándose una a la otra hasta llegar al final. Así, la última pieza se une al principio para formar el círculo de nunca acabar. Hemos expresado las imágenes de estos finales con sinfines en la música. Estos pensamientos fueron surgiendo de forma natural durante la realización del disco. No es que tuvimos esta idea desde el principio. Otro concepto que nos dio el álbum es la simetría. Hay 9 piezas, y entonces el track 5 es el eje de la simetría. En términos compositivos, la primera pista es una pieza para piano y también es una pieza para piano la pista 9. Lo mismo ocurre con los arreglos, como descubrirán, porque los sonidos forman contrastes entre el parlante izquierdo y el derecho. Vamos a despedirnos entonces de este vuelo de limbo con 10 minutos sublimes para viajar al sueño. Desde el disco How, Chihei Hatakeyama y Date Tomoyoshi hacen árboles reflejándose en la superficie del lago. Hasta mañana.